Pues fíjate que casi sin darnos cuenta se ha pasado otra semana. Hola, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la 1461 de Con Fuerza Heavy. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal en un programa en el que vamos a tener un montón de estrenos discográficos, 3 entrevistas a bandas que publican disco nuevo y nuestros apartados habituales. Como siempre, mucho rock y metal para que te lo lleves al oído y ojalá que lo disfrutes tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo y preparándolo. Crazy Licks, hoy para empezar con Reach Out, que es su nueva canción. Un gusto saber que estás ahí. El nuevo tema de los Crazy Licks que hoy nos servía para arrancar este espacio que ya sabes que cada semana se emite en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online, que estamos ahí también cada semanita y al otro lado del charco. Udo ha vuelto con nuevo disco. Cuidadito que las profecías a veces se cumplen. Esto es lo nuevo de Udo. Yeah. Udo Dirksnijder. Sí, señor. También esta noche en el Con Fuerza Heavy. Y en el arranque también, después de Crazy Legs, después de Udo, los The Daisies, que presentan hace apenas 6 días nuevo single para su último álbum, para Holy Ground. Esta es su nueva canción, los The Daisies. Pues eso, ahí estaban los The Daisies, fantásticos, con ese nuevo tema que han publicado de su más reciente álbum. Nos acercamos hasta Sempiterno, es el primer disco de una banda de rock y hard rock llamada Carbunco. Que no continuaré, es mejor. Sobrepasé el límite entre el bien y el mal. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. La situación. Me siento tan absurdo que no sé qué decir. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más? Perdiendo el control es el tema con el que Carbunco abre Sempiterno, el primer disco que han publicado. No ha tardado demasiado en llegar. Es una banda que nacía en el año 2019, con lo cual apenas dos añitos, porque el pasado mes de abril ya veían la publicación de este primer álbum. Y ojo, que encima hemos tenido pandemia entre medias. Bueno, pues para hablarnos de Sempiterno, para hablarnos de Carbunco y de qué tal les van las cosas y qué esperan del futuro más inmediato, nos hemos puesto en contacto con Pedro Torresano, que es el vocalista y guitarrista de la banda. Pedro, muy buenas noches. A ver, que no escuchamos a Pedro ahora. A ver. Pedro, buenas noches. No, pues vamos a ver si recupero yo la llamada ahora mismito. Mientras tanto, seguimos escuchándoles. En la sesión continua, en el cine del barrio, soñaba que debía de haber algo más. Vamos a ver ahora, a ver si la técnica esta noche nos lo permite. Pedro, ¿me escuchas ahora? Hola, ¿qué tal? Ahora sí te escuchamos. Ahora buenas sí. Buenas noches. Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Comporta Heavy. ¿Qué tal estáis? Es un placer tenerte aquí con nosotros esta noche en el programa. Decía yo que es un primer disco que además no ha tardado demasiado tiempo en llegar, porque la banda como tal se formaba en el año 2019. Han pasado apenas dos años. En abril publicabais el disco. Y es que encima sí. Hemos tenido pandemia de por medio, con lo cual, bueno, las cosas de momento van rápidas. Es que ha sido realmente un disco de pandemia. Como tú bien has dicho, a finales del 2019 nos juntamos como banda, dimos el concierto de presentación. Mira, yo reuní al equipo en septiembre de 2019, ¿vale? El primer concierto como así de presentación que dimos, lo dimos en febrero del 20. Y en marzo nos metieron a todos en casa. Vamos a ver, o sea, esto nace como proyecto en el 2019, Se presenta el disco en febrero de 2020. No, se presenta el grupo. Exacto. Es verdad. El grupo en febrero. Y en marzo nos meten a todos en casa. En marzo todos confinados. Claro. Entonces, claro, al principio, bueno, pues multiconferencias aquí, mucho videoconferencia con la gente del grupo, qué podíamos hacer, qué no, qué tal. Y entonces llegamos a la conclusión de que no podíamos dejar perder este año, el año 20 no lo podíamos perder. Entonces dijimos, bueno, pues apuesta fuerte, vamos a preparar un disco. Muchas entonces bandas. Aprovechamos la pandemia para preparar un disco. Primero cada uno por su cuenta las canciones y luego cuando ya nos pudimos juntar con las medidas de seguridad entre todos para compactarlo. Y a principios de este año nos fuimos a los estudios Valerproof a grabarlos y el disco salió en abril. O sea que, como puedes ver, ha sido un disco de pandemia, un disco de confinamiento. De confinamiento, efectivamente. Te decía que es verdad que muchas bandas de las que pasan por el programa me están diciendo lo mismo, ¿no? Que no han querido que fuera el 2020 un año perdido y que, por ejemplo, pues les ha servido mucho para componer, para preparar cositas, para pensar ideas y, bueno, pues tener proyectos también que hacer luego en el futuro. A vosotros os ha venido con un disco bajo el brazo. Pero es verdad que me estoy imaginando vuestra sensación de decir, joder, hacemos el primer concierto y de repente llega una pandemia, carbunco no podían hacer de una manera más difícil y más complicada. Sí, además que fue un concierto que salió bastante bien, fue la sala Fender de Getafe, y salió bastante bien, y de ese concierto nos salieron bolos, ese concierto nos salieron... Es decir, que salimos de esa sala con ya palabrados varios bolos a varias semanas después y no pudimos dar ninguno. Claro, y todo se pierde efectivamente por ese momento. Bueno, pues era un buen momento precisamente para eso, para decir, bueno, pues ya que estamos aquí, ya que tenemos que estar en casa y que no se puede llevar la vida normal, vamos a crear el primer disco de Carbunco. Y me decías que se compone, pues eso, cada uno en casa, ¿no? Y luego poniendo en común esas ideas, imagino. A ver, teníamos cuando dimos, cuando empezó la pandemia, teníamos ya una serie de canciones ya más o menos hechas y tocadas. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que tú la toques en el local para un concierto y tal, y otra cosa, cuando vas a grabar un disco, digamos que se preparan diferente las canciones, ¿no? Porque el directo te da cierta libertad, ¿no? Para tocar un poquito tal y como te sientes en ese momento, pero en el disco hay que ser como muy muy estricto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que al principio, bueno, pues nosotros nos hablábamos por videoconferencia y tal, y bueno, pues cuando llegamos a esta conclusión, cada uno se fue preparando su parte en su casa. Y bueno, pues nos mandábamos alguna cosilla, alguna idea y tal, pero las canciones ya más o menos las conocíamos. Quitando un par de ellas que se compusieron durante el confinamiento, todas las demás estaban ya más o menos hechas. Y luego, cuando pudimos salir del confinamiento y pudimos ir al local, pusimos todas esas ideas en común. Las readaptamos, lo repensamos todo y luego ya fuimos al estudio. Uh-huh. Y cuando se llega al estudio, ¿ya se llega con el disco muy, muy, muy terminado? ¿O todavía en el estudio se van haciendo retoques? Y sabes tú que muchas veces ocurre esto, ¿no? Que muchas bandas... A ver, yo hablo por mí, porque claro, yo no sé lo que tienen mis compañeros en la cabeza, ¿no? Pero la impresión que yo tenía es que sí, efectivamente, nosotros teníamos las canciones más o menos en la cabeza. Yo por lo menos en mi cabeza sí tenía el disco, cómo iba a sonar, ¿no? Y mis compañeros, me imagino que también, lo que no te puedo decir era si sonaba exactamente igual en su cabeza como sonaba en la mía, claro. Pero más o menos teníamos las ideas más o menos claras de lo que íbamos a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegamos allí y llegó nuestro productor, Daniel, y nos escuchó y enseguida nos caló. Tuvimos la suerte de que enseguida tuvimos mucho feeling con el productor. Y entonces él también, digamos que nos dirigió un poquito, nos corrigió, nos... nos dio ideas, nos dio cosas, oye, mira, esto no lo toquéis así, que os parece tocar de otra manera y tal. Y el disco terminó sonando pues como está sonando ahora, que no eres exactamente como lo tenía yo en la cabeza. Para aquellas personas que quizá ahora escuchan a Carbunco por primera vez, o en estas semanas también que estamos estrenando nosotros el disco aquí en el programa, a lo mejor estas son las primeras ocasiones que tienen de escucharos, o que a lo mejor han escuchado Perdiendo el Control solamente, esta canción que acabamos de poner ahora. ¿Cómo les podríamos definir a la banda? ¿Qué influencias crees que os han marcado? No sé si no hace falta que sean nombres exactamente de banda, sino que quizá pasa, qué estilos que musicales. ¿No? Es un grupo de rock, pero mira, yo antes de estar en Carbunco estaba en un grupo de rock urbano, el típico grupo de rock urbano español de toda la vida. Y yo ya estaba un poquito cansado de hacer rock urbano. A mí me gusta mucho el rock urbano, pero era un grupo como muy limitante, ¿no? Entonces, cuando me separé y empecé a buscar gente para montar Carbunco, pues tuve la suerte de encontrar a gente que venía de sitios muy dispares, ¿no? Y yo siempre lo digo, Berto, nuestro bajista, venía de un grupo de flamenco fusión. Y Carlos, nuestro guitarrista, yo soy el guitarrista rítmico, ¿no? Nuestro guitarrista solista, Carlos, venía de un grupo de blues clásico, vamos, del Mississippi, ¿no? Y luego Alex, nuestro batería, venía de un grupo de que hacía versiones, pero realmente él es un tío que tiene mucha formación de jazz y de funky, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos juntamos, pues digamos que el disco es un disco de rock, porque es un disco de rock. Sí. Pero como puedes ver, tiene como muchas pinceladas, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Perdiendo el Control, que es una canción que has puesto, yo creo que tiene, es mi opinión, pero yo creo que tiene muchas pinceladas de grunge, por ejemplo. Pero tú escuchas El Columpio, por ejemplo, y es un swing, tiene toques de swing. O escuchas, lo que sé, es que Respuesta Matinal, pues Respuesta Matinal tiene toquecitos de funky y de ska. Luego tienes Quiero Alcanzarte, que todo el mundo dice que le suena a Héroes del Silencio. Es decir, que otros temas mucho más cañeros, como Lanzallamas, ¿no? No sé, Mientras Me Quede Voz es una canción que a mí me recuerda mucho al punk. Tiene toques de punk, ¿no? Entonces es un disco de rock, pero es un disco de rock que tiene como muchas pinceladas de muchos estilos, ¿no? Y además es que nosotros tenemos por costumbre no decir que no. Es decir, cuando uno de nosotros se le ocurre algo, está prohibido decir que no. Hay que probarlo. Pues me gusta esa idea. Hasta que no se prueba, no se puede decir que no. Me gusta esa idea de no somos de decir que no. Oye, ¿por qué? Claro, vas a decir entonces, que no, primero pruébalo, si te gusta. De hecho, la del columpio empezó siendo una canción punk y terminó siendo un swing. Sí. O sea, empezamos a hacerle cambios, empezó la gente, empezaron los compañeros a tener ideas y tal, y al final terminó siendo un swing. Pero era inevitable, ¿no?, que esto pasara. Sí. Una persona que viene del rock urbano, otra del jazz, otra del blues, en fin, otra del flamenco, en fin, era inevitable, ¿no?, que el disco fuera pues tan diferente entre sí un tema del otro estilísticamente, aunque es verdad que luego escuchas el disco y se nota que viene todo de la misma base, ¿no? Que todo viene de una misma banda. Yo es que no sé hacer otra cosa. Efectivamente. O sea, si te dijera, no, es que voy a hacer un disco de muchos estilos, mentira, porque yo solo sé hacer rock, ¿vale? Bueno, pues efectivamente esa base se nota. Lo que quiero decir es que no nos limitamos solo a hacer un estilo de rock, sino que, bueno, cada uno va aportando su parte y siempre, siempre, siempre se prueba. Sí. Pues me parece fantástico, de verdad, esa idea de no cerrarse a nada. Y si te gusta, pues oye, pues se deja. Y si no te gusta, pues no se hace y así, directamente. Bueno, es verdad que este es el bautizo del grupo porque, en fin, ha venido, pues eso, de la manera en que ha venido, primero casi dos, tres meses ahí de absolutamente, brutales a nivel sanitario, me estoy refiriendo, ¿no? Que fueron tremendos. Después otro año y pico que ya llevamos en el que parece que, que a ratos sí y a ratos no. Y bueno, ahora ya parece que empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel. Es momento quizá de empezar a hacer proyectos. Sé que no se pueden hacer muchos planes en los momentos actuales, en la situación en la que estamos, pero como digo, parece que se ve un poquito la luz ahí al final del túnel. ¿Qué proyectos os marcáis? ¿Qué idea tenéis para Sempiterno? Que imagino que estaréis deseando, por ejemplo, de presentarlo en directo, ¿no? Sí, a ver, ya hemos hecho un par de conciertos y tenemos varios conciertos ya a la vista. Afortunadamente, como dices tú, poquito a poco se va moviendo. No es como antes todavía y todavía hay mucha gente que tiene miedo, o por lo menos es la impresión que me transmite mucha gente, que siguen teniendo miedo a ir a sitios cerrados y tal, pero poco a poco se va abriendo la mano y vamos haciendo cositas. Ya el fin de semana pasado dimos un concierto, estuvimos en la reapertura de la sala Ready Live. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bien. No ha sido un bien muy eufórico ese, Pedro. A ver, para mí fue muy bonito porque, chico, he conocido en persona a varios de mis ídolos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues y mis compañeros también. Allí pues he conocido en persona a Juanjo Melero, que para mí es un guitarrista excepcional. Desde luego. A David Palau, que es un guitarrista fuera de serie. He conocido en persona a Barbara Black. Entonces, bueno, eso quieras que no, pues te da subidón. Y la sala está muy bien, la sala es muy grande y hubo gente, hubo mucho ambiente. La verdad es que es un concierto que estuvo muy bien, ¿no? Tenemos para el mes que viene, para el día 30 de octubre, tenemos un concierto en la sala Vici en Alcorcón, uh-huh, en la calle Fábrica, junto con Santos. Y vosotros sois de Alcorcón, ¿verdad? ¿Perdona? Vosotros sois de Alcorcón. Sí, yo soy de Alcorcón. Ah, bueno, te lo iba a decir porque, ahí tocáis en casa, jugáis en casa, ¿no? Como se suele decir. En casa, pero no somos todos de Alcorcón. Berto es de Vallecas y Carlos es de Getafe y Alex es de Carabanchel. De todas formas, para ti por lo menos va a ser especial, ¿no? El presentar en casa siempre es... Yo juego en casa. Claro. Ese día juego en casa. Exacto. Y además con los ojos de la gente más cercana puestos ahí en ti. Sí, y luego estamos en casi cerrando ya la presentación del disco, porque por culpa de la pandemia esto no hemos podido hacer la presentación del disco en condiciones, ¿no? Entonces tenemos para el mes de noviembre, que no te lo puedo decir porque todavía no está cerrado del todo, pero está casi ya cerrado, hacer la presentación en noviembre, en Madrid, uh-huh, del disco, ¿no? La presentación oficial del disco que no pudimos hacer. Y bueno, como proyecto es seguir poco a poco sacando bolos y conciertos para poder pasear el disco de Carbunco, que lo tenemos muy poquito paseado. Desde que lo hemos sacado, pues hemos dado un par de conciertos por culpa de esto, ¿no? Claro. Entonces, ese es nuestro objetivo, pasear el disco por todos los sitios donde podamos. Sí, porque además debéis saber, los que estáis escuchando, que para un músico es muy bonito lo de componer y grabar, pero lo de cuando ya lo ha grabado y lo ha compuesto, el compartirlo con el público ahí desde el escenario, yo creo que eso es el 10, ¿no? Es el máximo. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Y si... sobre todo si ves que el público reacciona, porque bueno, para tocar y que el público pues está lo suyo, pues te da un poquito igual, te puedes tocar en casa, pero cuando das un concierto y ves que la gente reacciona y que te responde, bueno, eso hay que vivirlo, ¿eh? Sí, es verdad. Es lo máximo para un músico. Es lo máximo, eso hay que vivirlo. Es cierto. Pues os deseamos muchísima suerte, Pedro, que haya oportunidad de presentar Sempiterno como merece un disco debut, como merece un arranque para un proyecto y una aventura tan bonita. Y ojalá, pues que esto tenga una continuidad muy larga y que este primer paso que se ha dado venga pues seguido de otros muchos más en la banda. Sí, eso es lo que queremos, a ver si tenemos suerte. Te voy a pedir el último favor ya de la noche. Yo he elegido Perdiendo el Control, que es el tema que abre el disco. Pues te va a tocar a ti elegir entre las 9 canciones restantes, una que para ti, pues no sé, sea especial por algún motivo, o porque te guste mucho, o porque funciona muy bien en cuando estáis en los ensayos y creéis que va a sonar muy bien en directo, en fin, no sé, la que a ti te apetezca. Vale, mira, hay una canción que es La niña en blanco y negro, que es una canción, no es de las más duras del disco, ni de las más cañeras, pero para mí es especial porque La niña en blanco y negro tiene nombre y apellidos. Ajá. Entonces, es mi madre. Entonces, es una canción que además nos gusta mucho a todos tocar en directo y para mí tiene un sentido especial, así que si quieres poner La niña en blanco y negro. Pues esa es la que voy a poner, que además tengo que confesarte que del disco es de mis preferidas también. O sea que en este sentido hemos congeniado perfectamente. Pues La niña en blanco y negro, para tu madre, esta canción que se incluye en Sempiterno, el primer disco de Carbunco. Pedro, muchísima suerte, ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias y mucha suerte para ti también. Un fuerte abrazo, gracias, hasta luego. Abrazo. Carbunco, sonando aquí en el Conforza Heavy. Sesión continua en el cine del barrio. Soñaba que debía de haber algo más. Era una niña en blanco y negro. En un mundo prohibido al color. Y aunque el gris todo bañaba, para ella no encajaba. Y algo gritaba en su alma que debía mirar más allá. Se subieron las persianas y entró la madrugada. Y el arco iris más desplazada, dice que no entiende nada. Los matices llenan los vacíos de su corazón. Se subieron las persianas y entró la madrugada. Y el arco iris más intenso todo lo inundó. Se quedó maravillada, sorprendida y mareada. Y la vida en grises para siempre desapareció. Se subieron las Pues no olvides ese nombre, Carbunco, que están presentándose en Piterno, ese primer disco. Y estos son Sirius Black. Pues ahí estaban los Sirius Black con ese nuevo tema que se llama The Story y que están presentando pues justo esta semana. Bueno, hablando de presentaciones nuevas, de lanzamientos nuevos, te voy a hablar de una banda que se llama Nidoer, que es una formación de Berna, en Suiza, del año 2009 y que, bueno, pues dentro del folk metal suizo parece que están dando mucho, mucho que hablar. Digo parece porque yo reconozco que hasta este momento no les conocía. Mezclan el death metal con esas melodías pegadizas de teclados. Dicen que les gusta mucho experimentar. Y atención, porque los suizos se preparan para lanzar Arais, el que va a ser el nuevo disco que verá la luz el próximo 29 de octubre. 29 de octubre a través del sello Artgaze. Bien, pues sé que falta mucho para el 29 de octubre, pero nosotros estamos ya en disposición de adelantarte este Twilight Zone que anticipa lo que a partir del próximo 29 de octubre te encontrarás en Araíz, este nuevo disco de los suizos. Desde Berna, en Suiza. Para que veas que los suizos también saben hacer música cañerita. Bueno, ya sabes que este programa se emite en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada semana, en todas esas emisoras. Que, por cierto, una de ellas, Asalto Mata Radio Rock, tiene un proyecto de colaboración con bandas, creo que absolutamente espectacular, al que os invitamos a sumaros a todos aquellos que tengáis una banda

Mil gracias, Santi, pequeño Ternasco, por acercarte una semana más al Con Fuerza Heavy. Buenas noticias eran las que nos traía Santi y la banda que hemos escuchado también. La semana que viene te ofreceremos otra banda más de las asociadas a saltomatarradiorock.com. Bueno, más cositas. El estreno que le vamos a dar también al nuevo disco de una banda llamada A Pale Horse Named Death y que se va a llamar Infernum in Terra. Así, directamente. No cuesta mucho trabajo entender. Próximo, 24 de septiembre, verá la luz ese nuevo disco. Falta una semanita. Digo una semanita, perdón, no. Falta un día. Un día solo. Ya no sé ni en qué día vivo. Hoy es jueves 23. Estamos emitiendo en directo. Si tú lo escuchas el programa otro día de la semana, seguramente será, seguro, otro día diferente. Pero hoy en directo es jueves 23. Pues mañana se pone a la venta el disco. Nosotros nos adelantamos y te lo ofrecemos antes de que se ponga en circulación. Pues así, así es como suena esto. A Pale Horse Named Death sale mañana a la venta. Y esto, que se llama By the Hand y que lo recoge el nuevo disco de First Cult, saldrá el próximo 1 de octubre. Hoy Feels Cool van a ser protagonistas en el Confuerza Heavy. No te preocupes que lo vamos a escuchar enterito ahora, enseguida. Pero como te decía, First Cult hoy se convierten en protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Porque el próximo 1 de octubre, falta una semanita tan solo, va a ver la luz su primer disco, Where Humanity Ends. Que ha venido precisamente precedida del lanzamiento de este primer tema, que insisto, no te preocupes porque lo vas a escuchar ahora después enterito y que ya venimos ofreciéndotelo en las últimas semanas aquí en el programa. Pero ahora creo que es un buen momento para que saludemos a Coco, que es el vocalista, guitarrista y bajista de la banda. Coco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Guitarra, bajo, voz, ¿te ha faltado la batería? Sí, aún no aspiro a eso. ¿Hay nervios de pensar que bueno, que todo el trabajo que se ha pues volcado ahí, toda esa ilusión que se pone en crear unas canciones, están a puntito ya de ser compartidas? Bueno, pues hombre, sí, más que nervios diría ganas, ¿no? Porque al final, tú ya sabes, de toda la gente con la que hablas y tal, estos son procesos muy largos y cuando ya llega el momento de culminarlo, por decirlo de alguna forma, joder, parece mentira. Es verdad. Bueno, falta una semanita tan solo, como digo, el próximo 1 de octubre a First School. Pues este es el primer disco que les anotamos en su trayectoria musical, pero aquí antes había un proyecto previo que sí que llevaba ya un trabajo, bueno, pues de muchos años, The Seeds, que seguro que muchos de vosotros reconocéis. Lo primero es obvio, Coco, ¿por qué el cambio de nombre? Bueno, fue complicado. La verdad es que el tema de Seed llegó, ya llevábamos muchos años con el proyecto, el desgaste, pues bueno, al final, como nos suele ocurrir a todos los grupos underground, hay un desgaste muy grande, porque al final solemos estar bastante maltratados en general. Y bueno, sí, llevábamos tiempo queriendo dar otra dirección, digamos, al sonido, al grupo, al concepto, a todo, y llegó el momento idóneo. También tuvimos una especie de ruptura, entre comillas, en el grupo. Nos quedamos lo que era el batería y yo y decidimos pues ya tirar para adelante con un proyecto totalmente nuevo, todo nuevo, hacer el sonido nuevo, buscar gente nueva y bueno, aquí estamos. Aunque es verdad que el proyecto es nuevo, seguro que mucha gente que ya conocía a The Seeds y que le gustaba la música que hacíais y que disfrutaba con vuestros discos, ahora se acercará a este nuevo proyecto preguntándose, seguro, así de primeras, qué coincidencias habrá o qué similitudes o qué diferencias, qué camino crees que es similar y qué os distingue de The Seeds. Hombre, pues La verdad, somos gente bastante simple y bastante estúpida en general, así que solo somos capaces de hacer la música que más nos gusta. Entonces, sí, hay muchas similitudes con decir, claro, pero sí es cierto que sí, digamos, a lo mejor hemos tirado más con un sonido más oscuro, más death metal, si se puede decir de alguna forma. No soy muy de estilos, pero bueno, al final básicamente lo que intentamos hacer siempre es hacer la música que nos gusta y ya está, pero bueno, sí. Por supuesto, va a haber similitudes en decir, el batería y el cantante y el guitarra son el mismo, así que algo tiene que haber, efectivamente. Sí. Es indiscutible. Bueno, tú dices que no eres muy de estilo, pero es verdad que los medios de comunicación somos de justo lo contrario, de lanzar etiquetas ahí a todas las bandas, y en cuanto sale una banda enseguida le queremos poner una pegatina encima. Hay mucho death, de eso hay mogollón dentro del disco. Yo, que obviamente pues ya he tenido la oportunidad de escucharlo, y además muchas veces, porque tengo que decir que me ha encantado el disco. Hay mucho thrash, hay muchas cosas, ¿no? Y aunque efectivamente tú apuntas a que la base fundamental es la misma de Seed, pero yo sí descubro cosas nuevas, ¿no? Y eso también, pues hombre, imagino que también influye el paso de los años, las cosas que uno va escuchando y las influencias que va adquiriendo, que obviamente marcan a veces otros caminos. Sí, sí, totalmente. Al final, uno de los problemas que teníamos, bueno, problema, no lo llamamos problema, con The Seed es que al final teníamos una línea ya muy marcada desde el principio, y sí es cierto que tienes un poco más de reparos a la hora de probar cosas nuevas. En este caso, como era, digamos, un proyecto nuevo, empezamos desde el principio sin ningún reparo, sin ningún compromiso con nada, vamos a hacer lo que nos gusta en cada momento. Si aquí me apetece, metemos esto y ya está, sin problemas. Entonces, sí, a lo mejor está un poco menos comprometida, por decirlo de alguna forma, la música, no sé si sería la palabra, pero al final, ya te digo, es música hecha por gente que está hasta la polla, para gente que está hasta la polla, básicamente. Entonces, simplemente se refleja ahí lo que escuchamos y lo que nos gusta. No pretendemos nada más. El disco es un cañón, ya os lo digo. By the Hand es una clara muestra, ese primer tema que se ha adelantado del disco. ¿En qué manera os ha afectado toda la situación sanitaria que estamos atravesando en lo que ha sido la composición, grabación y demás? Ha habido restricciones, llevamos un año y medio, pues en fin, con la vida patas arriba. ¿Ha afectado mucho en el disco esta situación de año y medio que llevamos? Pues sí, la verdad, no te voy a mentir, nos ha afectado la hostia, no te voy a engañar, el disco al final se terminó de grabar en 2019, así que mira a qué fecha estamos. O sea que estaba guardado en un cajón hasta ahora. Sí, no hemos parado de trabajar al final, porque bueno, sí es cierto que es una situación curiosa, porque de alguna forma el mundo se ha parado, mientras algunas cosas tenían que continuar. Entonces, sí te ves en una situación rara de decir, joder, tengo esto terminado, pero es que, claro, lo saco ahora a principios de 2020, ¿qué hago? Lo promociono, luego... Y básicamente, al final, no estamos en una situación muy diferente ahora, porque, y lo estarán viendo muchos grupos underground, sobre todo, que han sacado algo en los últimos días, casi todos los promotores están agendando 2019-2020 para 2021-2022, así que prácticamente no hay huecos. ¿Sí? Eso, exacto. Eso es quizá el mayor problema, ¿no? El cuello de botella que se ha hecho un poco ahí entre bandas que acababan de publicar disco nuevo, las que después lo han publicado, que no han sido menos, pero algunas ha habido, y las que lo están publicando ahora. Sí, eso es. Entonces, bueno, prácticamente hay una lista extra de año y medio, dos años. Y sí, es complicado la situación ahora. Nosotros, bueno, hacemos lo que podemos. Desde aquí aviso a todos los promotores, estamos dispuestos a tocar donde sea. Claro que sí, efectivamente. Porque además las salas son las mismas o menos, o incluso menos, ¿no? De las que había, sí, en ese sentido. Sí, han cerrado muchas y sí, la situación es bastante más difícil que estaba en 2019. Sí, ya lo estaba en 2019 porque nunca ha sido fácil. Ahora es más complicado, pero bueno, nosotros no nos queda otra cosa que seguir trabajando, seguir pues trabajando en el local, intentando hacer música nueva, seguir promocionándonos, ya está. Hay nombres, se han nombrado nombres tan claros como Lamb of God o como Pantera, yo no sé, Slayer incluso, ¿podrían ser referencias para aquellos? Porque antes hemos hablado de la gente que ya conocía de Seed, ¿no? Pero para aquellos que ahora es quizá la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música, ¿estas podrían ser referencias? Yo creo que sí, pero sí, la verdad es que nos hacemos mayores y para la mayoría de la gente joven, Pantera y Slayer son grupos es verdad. De otra época. Sí, los que hace años nosotros hablábamos como los grupos de los 80, es que verdad. Van a ser estos para esta gente. Entonces es complicado, joder. Yo cada vez me siento más viejo y más cascarrabias. Esto es una... Bueno, yo a veces lo digo, este programa lleva emitiéndose 31 años. O sea ya que, te digo. Por eso te digo yo también que lo sentimos también. Es verdad que en descargo mío diré que empecé muy pequeñito en la radio, entonces no quiere decir que yo sea muy mayor. Bueno, cuéntanos qué proyectos tenéis ahora, una vez que el próximo día 1 se publique el disco, porque efectivamente, como hemos comentado, tocar está complicado, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera de hacerlo. Sí, pues ya te digo, estamos a tope con la promoción ahora, ya te digo, trabajando en, no quiero adelantar, pero bueno, va a salir algún single más, tendréis noticias en breve. También, bueno, estamos empezando a pensar en ideas para un próximo disco, porque, bueno, no es cierto que ha llegado a tal punto que no puedes estar esperando por tocar en directo. No puedes contar con ello y si se puede, pues de puta madre, vamos a ir y vamos a reventar donde sea, pero no podemos contar con ello. Entonces sí, estamos pensando ideas y tal, trabajando por supuesto en setlist, en gira por si saliera. Es ahora más la situación de estar listos al 100% para cualquier cosa que surja. Entonces, bueno, sí es cierto que el nivel de trabajo para nosotros no ha variado, pero... digamos lo que vuelve de ellos sí que ha disminuido bastante. Oye, ¿y qué ocurre para que una banda de Madrid se tenga que ir a formar parte del plantel de un sello alemán? Pues si te digo la verdad, pues un poco la situación. Al final, yo no sé si llamarlo globalización o cómo llamarlo, pero al final estamos todos más comunicados. Y sí es cierto, ya nos ocurría con The Seed que a lo mejor nuestra música siempre ha tenido un poco más de cabida o más hueco en la escena internacional que en la propia nacional. Y siempre hemos tenido más facilidad para contactar tanto con sellos como con promotores y todo. Entonces, además se han hecho... Incluso más fácil organizar giras por Europa que por España. Eso te iba a decir, que se han hecho un montón de conciertos en Francia, habéis estado en Alemania, en Holanda, en Austria, sí. República Checa, en fin, en mogollón de sitios donde es cierto, ¿no?, que el estilo musical que vosotros practicáis pues es mucho mejor acogido que aquí. Sí, es cierto. Es otra forma de pensar. A lo mejor hay una cultura más rockera en general. No, me jode decirlo, pero España a lo mejor no es un país culturalmente más ligado a la música rock. Sí. En general, ya no te hablo del metal, ¿no? Entonces sí es cierto que en países más igual anglosajones o incluso más germánicos o lo que sea, son como más abiertos o más... tienen más integrado en su cultura lo que es la música rock. Y entonces sí lo hemos encontrado más fácil, la gente es más abierta y, bueno, aparte de la logística, que es horrible, por supuesto, pero sí hemos tenido más facilidad para eso. Un gusto meterse en los Metal Factory con Alex Capa y con Pablo, ¿no? Con Pablo Rousselon. Sí, joder, son gente encantadora. Yo no... Yo creo que, bueno, acabaron un poco hasta la polla. Nosotros fuimos bastante pesados con ellos, pero bueno, yo creo que el resultado, tanto ellos como nosotros, estamos orgullosos de él y ha merecido la pena. Sí. Fue difícil por momentos y tal, pero trabajar con ellos es un placer. En fin, yo estoy deseando de que llegue el próximo 1 de octubre para que todos vosotros también tengáis esa posibilidad que yo ya he tenido de poder escuchar el disco completo, que estoy seguro que os va a encantar. Coco, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias y ojalá que esto aclare un poquito, escampe un poco y haya posibilidad de poder veros en todas partes en directo. Sí, joder, sería la bestia. Muchas gracias a ti, Julián, también por la oportunidad de presentarlo aquí y demás y por ponerlo tantas veces. Es un placer. Yo estaba dudando entre pedirle permiso a Coco para poner un trocito de otra canción del disco, pero he pensado que no, que mejor nos vamos a esperar y vamos a escuchar By the Hand entera, que antes decía yo que le vamos a escuchar entera, porque es un temazo y merece la pena que lo disfrutemos completo. Coco, lo dicho, un abrazo. Un abrazo, Julia, muchas gracias. Muchas gracias. By the Hand son First Cult, el 1 de octubre a la venta. ¿cómo es esto? ¿Cómo era? Si esto es un cañonazo, pues se dice y ya está, y no pasa nada. Ya sabes, el 1 de octubre a la venta. Hoy eran protagonistas en el Con Fuerza Heavy. First Cult. Bueno, ahí les dejamos para acercarnos hasta Senjutsu, el nuevo disco de Iron Maiden. Blood runs red. I face them down. The earth. Darkest Hour, incluido en Senjutsu, lo nuevo de Iron Maiden. Bueno, más cositas que compartimos hoy contigo. Los Brad Mar acaban de publicar nuevo single desde Arrelats. ¡Qué pedazo de disco! Estigma sobre Cendras o algo así, porque a mí el catalán, por desgracia, no es que se me dé excesivamente bien. Estigma sobre Cendras, el nuevo de Brademark. Sabes que hay una campaña de reciclaje fantástica en la que está colaborando pues un montón de músicos. Está Alberto Rionda, está Fortu, Oscar Sancho, está Jorge Escobedo. Hay un mogollón de gente, Alirio Neto, Diva Satánica. Está Joaquín Padilla también, Nico del Hierro. está Matt de Vallejo y por supuesto está Tete Novoa. La campaña de reciclaje, ¿eh? Cada lata cuenta. Larga vida al metal. Pues en eso estamos nosotros también, en darle larga vida al metal. Hay unos guerreros del metal que acaban de avanzar el que es el primer single de su nuevo disco. Son Guadaña, Guerreros de la Tempestad. No deja. los guerreros de la tempestad, de los que nos hablan guadaña en este nuevo tema. Bueno, es un gustazo presentarte lo siguiente, el nuevo single de Surakai, que se incluye en su debut, Oversea Tales, que verá la luz el próximo 1 de octubre. Es una banda, los Surakai, de rock progresivo instrumental de Barcelona, que vienen a convertirse en el nuevo exponente de la tradición de música progresiva, de fusión y de experimentación. Estos cuentos de ultramar, que es como se llama el disco, los compartimos contigo. No entero, porque el tema es muy extenso, dura casi 10 minutos, pero sí que vamos a escuchar un trocito de este segundo single ya, por cierto, que publican de este disco que ve la luz el próximo 1 de octubre. Thank you. tremendo, ¿eh? Te lo recomiendo que lo escuches enterito. Yo te he puesto 5 minutos y medio, pero la canción dura prácticamente 10 y es una gozada. Zurakai, ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy. Protagonismo ahora también para Neo. La banda de Diego Castro, Pedro Regueira, Tino Mojón y Alberto Cereijo está de vuelta 2 años después de su debut, ahora con Punto de No Retorno. Cuando Neo publicaban Objeto Cercano a la Tierra hace un par de años y en este programa charlábamos con Alberto Cereijo, yo le preguntaba si era Neo algo que nacía con la intención de publicar unas canciones y ya está, o si la intención era que fuese un proyecto de futuro. Y Alberto me decía que no, que la intención era que esto fuese un proyecto a largo plazo. Bueno, pues se ha cumplido esa indicación de Alberto Cereijo, porque 2 años después, como digo, ha llegado Punto de No Retorno, el segundo disco que publica Neo y que ya puedes encontrar desde el pasado viernes en las tiendas de discos. Pues para hablar de este nuevo álbum tenemos a Alberto Cereijo, ahí al otro lado del teléfono. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Era, efectivamente, como tú nos decías, un proyecto de continuidad, algo que nacía con la intención de, o con la vocación de futuro. Bueno, pues ya tienes más memoria que yo, porque yo ya no me acordaba, pero bueno, sí. Pues ya ves que sí, que tenía vocación de futuro y el futuro ahora es presente. Efectivamente. Así que además, la intención, además, si quieres ya te lo digo para la próxima vez, que ya habrá que habrá un tercero. Entonces, la intención se mantiene, no es algo casual tampoco. No cambia nada, efectivamente. Objeto cercano a la Tierra fue aquel primer disco, y casi como si verdaderamente hubiese sido una premonición, no un objeto, pero sí algo que puso patas arriba a todo, llegó un virus, y entre aquel disco, entre Objeto cercano a la Tierra y Punto de no retorno, estos dos años que han pasado han estado marcados por una situación sanitaria que nos ha alterado la vida a todos. ¿En qué os ha afectado a la hora de componer, de crear, de grabar, en fin, de generar este nuevo disco? Bueno, vamos a centrarnos, como bien dices tú, en esta parte en particular, porque si no el otro sería tan extenso que no nos llegaría ni horas para hablar, claro, de ello. En este caso en concreto, pues bueno, lo que ha influido es que la edición del álbum se ha retrasado varios meses, y evidentemente la idea es que este álbum hubiese salido ya hace unos meses antes, ¿no? E incluso, pues bueno, también nos coincidió justamente cuando comenzó a finales de marzo, pues todo este lío del año 2020, pues a la semana siguiente comenzábamos la grabación y lo tuvimos que posponer unos meses, después se fue también alargando todo mucho más, y bueno, eso es lo que ha influido, que este segundo álbum tendría que haber estado, digamos, editado pues unos cuantos meses antes. Es verdad que en principio todos pensábamos que esto iba a ser cuestión de dos, tres meses, que eso como mal menor, ¿no? Imaginábamos, sí. Bueno, a ver si para el verano, cuando llegue el verano, estábamos en marzo, recuerdo, y decíamos, a ver si para el verano, fíjate, estamos un año y medio. Pues ya ves, el verano del 2020 no, y el del 2021 regular. Esperemos que, bueno, que el trabajo de tanta gente pues empiece un poco a hacer que bueno, podamos ya un poco volver a direccionar el día a día pues de otra manera, y bueno, en esto estamos nosotros también, intentando un poco ya ponernos en marcha con este segundo álbum, y bueno, pues a ver qué podemos hacer. ¿Es la continuación lógica de Objeto cercano a la Tierra? Me refiero, si uno escucha los dos discos, uno primero y después el otro, ¿ve que no ha cambiado mucho? ¿O si notas una evolución y algo que cambia dentro del grupo? Bueno, aquí la lógica no hay ninguna, nunca hay lógica. Bueno, vamos a ver, evidentemente yo creo que la continuidad está sobre todo un poco en la forma de hacer los temas, las canciones. Yo creo que también un poco en el tipo de textos, con ese tipo de mensajes que digamos que tienen continuidad entre los dos álbumes, y evidentemente pues bueno, siempre entre dos álbumes hay diferencias. A ver, el primer álbum fue un álbum que hicimos sin haber tocado nunca en directo, aunque a ver, varios compañeros ya habíamos compartido experiencia, pero no con uno de nuestros compañeros, con Pedro, que se había incorporado a la banda pues unos pocos meses antes de que grabáramos ese primer álbum. Y bueno, no teníamos lo más normal, eso es que siempre un grupo tenga directos, después grabe un álbum, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un poco, entre comillas, al revés, ¿no? Preparamos el álbum y empezamos desde ese punto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que ha habido entre este primer y ese segundo álbum, en el periodo de tiempo que hemos podido, pues lo que sí que ha habido pues son algunos conciertos aquí en cerca de nuestro entorno, y eso sí que nos ha, digamos, un poco ayudado a poco afianzar un poco la conexión que teníamos entre nosotros y en cómo enfocar lo que ha sido este segundo álbum. Yo creo que eso nos ha ayudado. Es que además tampoco ha dado tiempo a más, ¿no? Porque llegó la pandemia, todo se alteró, y, y todo lo que tiene que ver con la cultura, el teatro, la música, los conciertos, todo eso, pues se ha visto afectado de una manera tremenda. O sea, es que no sí, se ha podido hacer nada. Bueno, lo que hemos podido hacer, pues bueno, es todo se dilató un poco más, pero lo que hicimos, pues bueno, pues fue trabajar un poco más en este álbum, intentando perder un poco el ánimo, porque cuentas así como que la cosa se frena un poco, y también aprovechar para seguir haciendo más o generando más canciones para próximos álbumes. Por eso te decía yo que malo será que no seamos capaces de hacer un tercero, ya que hemos tenido también un poco de tiempo para generar más canciones, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ahora le toca a estas, que son, digamos, para seguir un poco el proceso lógico, y es lo que vamos a sobre todo a defender de cara a los próximos conciertos que podemos tener ya más adelante, y es un poco lo que toca ahora. Se adelantaba demasiado tarde, Norte, Terapia, tres canciones además muy directas, sobre todo a nivel de letras, ¿no? Demasiado tarde habla del auge de la ultraderecha, temas que tratan sobre esas personas que mueren a diario en el Mediterráneo buscando una vida mejor, las enfermedades mentales, que además ahora tanto están hablando los políticos también de este tema, sí. Temas muy directos, ¿no? Que en ese sentido sí que empieza a ser ya un poco seña de identidad de Neo. Hombre, ya también en el álbum anterior y en este yo creo que se afianza ese tipo de mensajes, porque tristemente se ve que hay que seguir insistiendo en ellos una y otra vez, año tras año, como han hecho otros muchos compañeros y otras bandas que siguen también un poco intentando exponer todos estos, digamos, a ver, todas estas circunstancias que parece que no se agotan, es decir, que tristemente siguen estando una y otra vez como noticia, pero que al final también parece como que hasta, no sé, causan hasta indiferencia de tanto verlas, y eso yo creo que tenemos que darnos cuenta que no podemos despistarnos y que tenemos que seguir digamos exponiendo todos estos temas y todas estas ideas una y otra vez para que, digamos, no caer en esa especie como de, bueno, de indiferencia o de costumbrismo de que estamos escuchando todo este tipo, digamos, de información y de noticias a diario, ¿no? El hard rock que era pues la nota predominante dentro de la banda, ahora se acerca también por momentos al rock progresivo, y eso también empieza a darle otro puntito, ¿no? A estas nuevas creaciones. Bueno, a ver, ya en el álbum anterior yo creo que ya se dejaba un poco adivinar un poco este camino. Y yo creo que es un poco esa especie como de, bueno, no sé, de mezcla entre pues los textos, lo que son las canciones, y después esa otra parte que sería un poco también la de cómo arreglamos las canciones para generar dentro del estilo pues algo un poco más, digamos, más singular. Un poco la idea es que, bueno, pues eso, dentro de esa especie como de estética musical, hacer algo de alguna manera que no es muy habitual, y digamos por esa especie como de mezcla o de fusión de ese tipo de sensaciones, pues yo creo que le dan a Neo, yo entiendo así, que le da a Neo una sónica y una identidad, es decir, es fácil reconocible, sí. Escuchas el primer álbum, ahora escuchas el segundo, entiendes un poco qué es lo que queremos decir, y yo creo que eso, que no es algo casual, y que estamos, digamos, un poco intentando generar una especie como de estética continuista y que sea reconocible, y que no es así, digamos, algo casual. Lo busca cualquier músico, lo complicado es encontrarlo, y vosotros lo estáis logrando. Es verdad que hay mucha experiencia ahí detrás, y lógicamente es más fácil para el que sabe que para el que está aprendiendo, pero también hace falta a veces, pues es un poco, a ver, una cosa es lo que intentas y otra cosa es lo que consigues. Exacto. De todas formas, yo creo que sí, que lo que yo, al escuchar también, pues todos escuchamos música, sí que en Neo veo pues una identidad sónica, por decirlo de una manera, o la forma de cómo son los temas, que, hombre, no he escuchado muchas cosas parecidas a eso, no es ni bueno ni malo, sencillamente digo que no he escuchado muchas cosas así, y que yo creo que sí que tenemos un poco de, estamos un poco intentando decir que esa es nuestra forma de hacer las canciones, y de, digamos, dentro de este terreno de lo que es el rock, pues que se pueden aún generar, pues bueno, pues una serie de de sensaciones que a lo mejor pues no son tan habituales, ¿no? Te has encargado de la producción del disco, sí. Lo de los botoncitos, lo de repetir, lo de volver a escuchar una y otra vez y encontrar ese sonido que quieres, ¿esto te atrae, te gusta? Lo de yo entiendo que hay muchos músicos que les aburre muchísimo, ¿no? Y sin embargo, para otros es una auténtica pasión lo de estar ahí con los botoncitos. Hombre, a ver, no soy, digamos, no soy muy de botoncitos, no me involucro tan directamente en lo que es la parte técnica, para eso evidentemente también siempre hay una persona encargada de ello. Uh-huh. Cuando hacemos grabaciones o recordings, digamos, yo también tengo una especie de, bueno, de pequeño estudio en casa, muy sencillo, pero a ver, uno también tiene que habituarse y tiene que hacer cosas de ese tipo, tanto para las demos como también para, hay cosas en este disco como el anterior que he grabado yo aquí en mi pequeño estudio y son cosas que se, es decir, que las escuchas después dentro de la grabación y están y sobreviven perfectamente, ¿no? Pero bueno, quizás cuando estás en ya la parte un poco más tal, debes de dejar también que hay gente que evidentemente lo hace mucho mejor que tú, uno hace mejor unas cosas, otro hace mejor otras cosas, y lo que hay que intentar, pues bueno, es que cada uno haga sus partes después. Evidentemente un poco lo que es el concepto y un poco como lo que es encarrilando, como también organizar pues toda la parte de lo que es una grabación o una producción para que todo vaya un poco en orden y que digamos intentar que sea que se reconduzca un buen éxito por en todos los sentidos, pues bueno, también es una labor que hay que hacer pues para que al final pues se tenga un buen resultado. Y bueno, ya te digo, es una cuestión de sobre todo de ir escuchando, ir ajustando el concepto, no ser nunca conformista con lo que se está haciendo, hasta pues eso, poco a poco pues ir limando y avanzando, claro. ¿Y no os apetecía a lo mejor una visión externa, alguien que viera el trabajo desde fuera? Bueno, yo intento hacerlo en el sentido de que evidentemente también los cuatro siempre de alguna manera, sobre todo pues eso, los ensayos, y yo también a veces pues es normal que también pidas un poco pues parece esto, que parece eso otro, al final un poco uno tiene que tomar la decisión, pero siempre es bueno tener un poco las opiniones de los demás compañeros. Pero hombre, como para bien o para mal también tengo un poco de costumbre, no quiere decir ni que eso, para bien o para mal tengo un poco de costumbre, hombre, a veces lo que intento es un poco abstraerme eso de, bueno, una cosa es el digamos mi parte como músico y otra parte es como la parte como de digamos cuando tienes que estar en la producción de pues eso, de un trabajo de un álbum discográfico. Entonces bueno, estoy un poco acostumbrado y cambias un poco el automático y tienes que digamos un poco salir como fuera de ti para poder un poco hacer esa otra labor. Uh-huh. Para completar el disco, para regalar un poco, ¿no? Aquellos que, sí, que escuchan el disco. Tú sabes que la forma de escuchar música ha cambiado muchísimo. Y lo que queda, efectivamente. De los CDs o del disco físico, hemos pasado a que ahora los chicos y chicas escuchan a través de plataformas digitales. A veces, sí, ya no digo un disco entero. Es que a veces ni tan siquiera canciones enteras. Canciones sueltas, depende de la lista de reproducción, de cuántas canciones sueltas. Es verdad. También que si la canción no tiene un soporte de imagen, tampoco la canción no existe. Claro. Es un poco extraño. Sí. No es ni bueno ni malo, sencillamente es un poco como se va a ver, como nos van redireccionando en la industria, como lo ven oportuno, sin más. Efectivamente, así es. Lo digo porque el que haga como hemos hecho toda la vida, ¿no?, y se escuche el disco hasta el final, se va a encontrar de repente con una sorpresa, con Synchronicity, que es una canción de Police. Sí. Sí. Bueno, ya en el álbum anterior teníamos un bonus track con un tema, con una versión de Genesis. En este hemos decidido un poco mantener, intentar generar de eso, de lo que en su momento fue un pequeño accidente, a hacer una costumbre. Y entonces, bueno, en este caso, pues lo mismo. Más o menos la idea es elegir un tema de esa década de los 80, de un estilo totalmente ajeno a lo que, digamos, sería un poco el rock, y llevarlo a nuestro terreno y llevarlo a nuestra época, ¿no?, 2021, y a nuestro estilo y a nuestra forma. Entonces, pues bueno, eso es un poco la idea, coger temas de pues eso, de cuando eras un chaval y escuchabas temas de que, pues bueno, o escuchabas en las radios o veías algún vídeo en televisión o algo así, que te quedas así un poco tal, y un poco eso, recuperar utilizar temas que no tengan ni mucho que ver, ni estilísticamente, ni temporalmente, ni nada de nada. Uh-huh. Y ver un poco cómo esa sensación, pues, eso, sonaría el día de hoy, ¿no?, con nuestra perspectiva, ¿no? Y que además se convierte en eso, en un regalo, ¿no?, para aquel que escucha el disco y que de repente se encuentra con algo, pues eso, tan, tan diferente a lo habitual, pero llevado al terreno de Neo y convertido en, pues eso, en una auténtica sorpresa ahí para el final. Hemos crecido escuchando tu guitarra durante, o hemos crecido contigo, que no quiere decir que nosotros seamos demasiado jóvenes. Hace un momento estaba comentando que este programa lleva ya 31 años, o sea que también llevamos lo nuestro ya también ahí a la espalda. Vamos a la par casi, ¿eh? efectivamente. Joder. Digo que hemos, te hemos acompañado, hemos visto cómo evolucionaba tu forma de tocar la guitarra y yo me pregunto, después de todo este tiempo, ¿aún vas descubriendo cosas nuevas? Me refiero a nuevas bandas, a nuevos músicos que sí, te aportan algo. Sí, siempre, eso siempre. Tengo la buena o mala costumbre de intentar siempre estar escuchando cosas, de seguir tocando y de seguir intentando hacer las cosas de, pues eso, un poco distinto. Sigo siendo yo, evidentemente eso no lo puedo cambiar, pero evidentemente también son las circunstancias y las formas de hacer las cosas. Como lo que comentabas antes, de lo de la de cómo ha evolucionado también o cómo va cambiando lo que es la industria de la música a la hora del formato, ¿no? Y curiosamente incluso ahora estamos viviendo una especie como de retorno a lo de los vinilos, ¿no? Y todo ese formato que era el CD, que era el formato que iba, digamos, a ser perdurable y para siempre, resulta que al final va a ser, digamos, el que va a desaparecer antes, porque ahora vemos que eso, que el vinilo vuelve otra vez y después la forma, digamos, de consumo digital, comentabas tú, pues eso, al final parece como que ese formato de singles como había en los años 50 en las radios, ¿no? De que los grupos sacaban temas, no sacaban álbumes, ¿no? Sí, eso es una cosa un poco rara, ¿no? Parece como que estamos involucionando en la forma de acceder a la música en este caso, ¿no? Y luego otra circunstancia, ¿no? Y es que pues eso, hace por ejemplo 31 años, en 1990, cuando empezó este programa, yo prácticamente sabría recitar, pues yo no digo el 100%, pero por lo menos el 80% de los nombres de las bandas que aquí en España, pues más o menos estaban sonando. Ahora sería incapaz de nombrar, y mira que hago un programa semanal de 3 horas, sería incapaz de nombrar ni tan siquiera la mitad. Sí, no es imposible. Y cuando, ahora que comentas ese año, te decía eso de que vamos a la par, en ese año fue cuando edité yo mi primer disco, así que mi primer disco instrumental que se llama Workout. Sí, así que imagínate tú decir que cuando me dijiste esa fecha, digo, es que vamos un poco de la mano tú y yo con el lío este, ¿eh? Bueno, tú ya has pasado unas cuantas veces por este programa, con Los Suaves, con Neo también, obviamente, en fin, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero es verdad que prácticamente hemos ido a la par. Ahora mismo, imagino que si lo permite la situación sanitaria, la intención es pues presentar el disco en el mayor número de ciudades posible, ¿no? Bueno, de momento estamos, claro, es en la siguiente parte del proceso, pero bueno, no por correr más se llega antes, así que bueno, de momento no tenemos fechas para poder presentar el álbum, por lo menos dudo mucho que este año hagamos ninguna fecha y espero que después de las Navidades, pues para a partir de enero, febrero, pues podamos empezar a hacer salas, pues empezando en Galicia probablemente y espero que nos podamos también ir un poco expandiendo a más sitios. Uh-huh. Pero bueno, de momento me parece que nos toca un poquito esperar e intentaremos a ver si podemos anunciar lo antes posible fechas ya, pero de cara al 2022. Sí, porque además es verdad que hacer planes ahora a futuro es complicado. Y ahora parece que empezamos un poco a ver la luz al final del túnel, pero es verdad que mucha gente que ha ido haciendo planes los ha tenido que ir parando. Sí, bueno, es una época, sí, parece que se retoma un poco ya el que todo el mundo se ponga en marcha, pero bueno, eso implica que hay mucha gente buscando espacio, no hay tantos espacios, hay algunos espacios que sí, otros que no. Por eso te digo que a veces no por correr más se llega antes, y digamos este final de este año pues se ve un poquitín complicado en ese sentido, y bueno, pues, lo más acertado sea esperar a después de las fiestas, bueno, intentar entonces ya pensar en el año 2022 para poder presentar el álbum. Haber retrasado más el álbum, no, yo creo que no tenía sentido. El álbum ya tenía que haber salido pues 6 meses antes o más. Esa era la idea original, ¿no? Pero ya retrasarlo más, digamos, ya no tenía mucho sentido. Y bueno, se van haciendo las cosas pues como se puede. Todo esto ya ves que es muy cambiante y es muy difícil de... Lo que hay que hacer es seguir haciendo las cosas, hacerlas bien y nada más. Y vosotros de momento las estáis haciendo genial. Os recomiendo a todos que escuchéis Punto de No Retorno. Por cierto, hay unos packs chulísimos de Malditos Records, con el disco, con sudadera, con camiseta, en fin, que le echéis un vistazo, que este disco es para tenerlo en casa y os va a merecer mucho la pena. Alberto, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos. Y ya sabes que tengo el compromiso de que habrá un tercero de Neo. Vale, a ver si me lo recuerdas. Efectivamente. Un abrazo, Alberto. Venga, un abrazo a ti también, a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Norte, así se llama esta canción que recogen Neo en Punto de No Retorno. La banda de Alberto Cereijo, de Tino Mojón, de Pedro Reguera y de Diego Castro. ¡Neo! Ahí estaban con Punto de No Retorno, el segundo disco que acaban de lanzar. Y que nosotros compartíamos contigo y con Alberto Cereijo, que esta noche se pasaba por aquí por el Con Fuerza Heavy. ¡Seguimos! A Tiro publica un nuevo disco. Ya por fin ve la luz bajo la piel. Esta es La Chica Rock and Roll. La colaboración de Gritando en Silencio, La Chica Rock and Roll, A Tiro, que van a estar muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco. Hablando de rock and roll, esto es Rock and Roll con la colaboración de Luis Cruz en el nuevo disco de Javier Barrado, que ha llamado Entre Líneas. Vuelvas, canta esta canción. Esto es rock and roll, Javier Barrado con Luis Cruz. El pasado 17 de septiembre se ha puesto en circulación Meteor, el nuevo tema de los Wild Freedom. We'll be right back. Wild Freedom, más cositas, más canciones que compartimos contigo en esta edición 1461 del Con Fuerza Heavy. Ya sabes que estamos emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock y en Argentina, en Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos puntos diferentes de escucha para que tú lo puedas disfrutar. Bien, el último mono acaba de publicar un nuevo single, El Muro. Es una banda de Barcelona que han tenido un parón obligado, como todo el mundo, y ahora regresan con un nuevo EP bajo el brazo. El primer single se llama El Muro. Ya lo puedes encontrar en las plataformas digitales. E invita precisamente a ser valientes y derribar los muros mentales que nos construimos. El último mono, El Muro. Todo es mejor que hundirse, claro que sí. Ahí estaban El Último Mono con El Muro, su nuevo single para ese nuevo EP que publican. Y Mezcaleros están a puntito también de publicar un nuevo disco. Un álbum que llevará por título No Fear, No Limits. Y es que cuando te quitas el miedo de encima, desaparecen los límites. El 25 de septiembre se pone a la venta, pero nosotros ya podemos adelantarte The Feeling. No fortune, no winner, all seals, so I'm fair. are not rain? Do you think we never mind? Do you think we have no shame? Do you ever treat us bad? Do you ever make us bad? Do you ever leave no trace? Do you live in God? Escaleros, ¿eh? Ya sabes, día 25 a la venta, lo editarán con el sello Fish Factory, que también ese mismo día, el 25 de septiembre, va a publicar, no sé si he dicho 25 de octubre antes, no, es 25 de septiembre. 25 de septiembre, es que ya, al final ya no sé lo que he dicho, si he dicho de octubre o de septiembre, en cualquier caso, es de septiembre. 25 de septiembre saldrá el disco de Mescaleros y saldrá Entropy, el disco de Self-Aware, también con el sello Fish Factory. Falta nada ya. Dos días apenas para que se publique ese nuevo disco. Este es uno de los temas de ese nuevo álbum de Entropy. El debut de este grupo asturiano, Self-Aware, una banda de groove metal fundada en 2019 por Luis Miranda, y que suena así. We'll be right back. tenso tema, Chaos Theory, para ese nuevo disco que habrá oportunidad de adentrarnos en las próximas semanas mucho en ese interior del álbum de los Self-Aware. Bueno, ya sabes que To The Helpless están publicando un single cada mes. Bueno, pues el de septiembre es este, se llama Nobody Needs To Know y suena así de bien. Pues ahí estaban To The Helpless y ojito a esto, mira cómo suena, se llaman Six Strings y acaban de lanzar el videoclip de Living Out Of Time. Es este tema que está sonando. Show me how to be aware. próximo mes de diciembre verá la luz el nuevo disco de los Sarajevo 84. Bueno, pues aunque salga en diciembre, ya han avanzado un primer single, K-Pop. Anterior trabajo me encantó y estoy deseando que llegue diciembre para escuchar ya el nuevo disco entero. De momento nos conformamos con K-Pop, el primer single, Sarajevo 84. K-Pop is my life. Esto se llama La Última Lágrima y son Hedon. pasa el tiempo y me voy acostumbrando a viajar sin las mentiras que una vez me creí por anhelar tu compañía. Espejismos que robaron mi niñez. Siempre lo he dicho, una de mis canciones preferidas. In a Darkened Room, la música de los Skid Row de Sebastian Bach.